En esta nueva entrada vamos a analizar la evolución que se ha producido en el uso de las redes sociales en los últimos años. Tomamos como referencia Facebook, 20 y Twitter. Facebook y 20 comenzaron a utilizarse en 2007 y Twitter 2 años más tarde. El uso de las dos primeras se dispara en 2008, aunque Facebook es más buscado que 20. Justo a finales de 2009, esta tendencia se invierte y el uso de 20 es mucho mayor que el de Facebook. En otra de las gráficas, vemos cómo en abril de 2009 aparece la red social Twitter, aunque con mucha menos fuerza que las otras dos, cuyo uso sigue siendo muy generalizado. Las noticias en las que aparece el concepto sí crecen con el tiempo, a la par que 20. En otra de las gráficas, vemos cómo hasta el 15 de mayo de este año no era apreciable la búsqueda del término «indignados», con el que se ha denominado a las personas que han acampado durante 2 semanas en las plazas españolas para pedir un cambio social. El pico se produce justo antes de las elecciones, cuando los medios de comunicación aparecían constantemente. Veremos a continuación cómo el uso de las redes sociales ha sido clave como medio de comunicación para los indignados de toda España. En las siguientes gráficas os muestro los picos que se han producido en Facebook y 20, pero sobre todo en Twitter, que se ha erigido como la red social por excelencia estos días. Vemos cómo se produce una subida importante justo en la semana de la acampada. También podemos destacar cómo cuando mayor subida tiene, que es el 22 de mayo, es cuando menos se ofrece este término en la red. Hay un pico a la inversa.